Bienvenido al episodio número 46 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy tenemos un audio especial por motivo del primer aniversario de este podcast Tomando un Café. Para ello llevo un tiempo solicitando por la aportación de oyentes con mensajes y audio donde puedan comentar cualquier sugerencia y que respondiesen a dos preguntas, que es ¿por qué utilizas Linux? Y la segunda pregunta, ¿qué aplicación de Linux te ha sorprendido este año? Pero antes me gustaría pues hablar un poquito de los proyectos que tengo, de los podcasts, de los canales de Telegram y casi como futuros proyectos que tengo en mente. Pero antes vamos a empezar. Estoy mirando cuando empecé exactamente este podcast de Tomando un Café, que fue evidentemente, eso sí lo recuerdo, en noviembre. Y ahora mismo que estoy aquí con el Telegram abierto y estoy viendo que lo empecé, bueno, el canal se creó el 17 de noviembre de 2017 y el 18 de noviembre de 2017, o sea, al día siguiente comencé con subir la primer audio, la presentación. Tengo que recordar que yo de primera creo que recordás que subí los audios, de hecho creo que fue la presentación, el primer audio, ya no me acuerdo muy bien. Grabándolo directamente con el móvil, subiendo el audio a Telegram. Pero me di cuenta que evidentemente la calidad de sonido era muy mala. Así que lo primero que hice fue comprarme un micrófono. Así que me metí en Amazon y empecé a buscar un micrófono. Y vi uno que era barato, que lo habían recomendado en varios sitios. Y lo compré. Era un de la marca Neewer, una marca china de micrófonos que algunos podcasters que famosos lo utilizan y lo recomiendan, pero en definitiva aquí lo tengo en la estantería y mucho ruido de fondo y yo no tenía ganas, ni tengo conocimiento ni tiempo para estar editando mucho el audio. Así que decidí, de hecho, grabar un audio sobre el micrófono y mi elección. Empecé a preguntar, mirar, buscar, rebuscar por internet, buscar información sobre el micrófono y al final me compré el que tengo ahora mismo, que la verdad está bastante bien. Es un micrófono que es un Blue Snowball. Es así un micrófono con una bola grande, pero realmente se escucha bastante bien y yo no requiero editar mucho el audio. El ruido de fondo se escucha realmente poco, pero bueno, eso ya me imagino que los que escuchan este podcast pues sabrá los audios, la calidad del audio. En principio estoy contento con la calidad de este micrófono, así que por ahora lo voy a mantener. Entonces, me gustaría también, como he dicho antes, pues hablar un poquito de otros proyectos que tengo. Yo realmente, como muchos sabéis, los oyentes asiduos a este podcast, yo soy un fan de Telegram. Y yo empecé a Telegram, como evidentemente me imagino que todos, pues uniéndome a diferentes grupos de Telegram. Y decidí cuando ya, no me acuerdo qué versión de Telegram, se permitían los canales, yo tenía la idea de crear un canal. Y para crear un canal pensé que pues algo que más o menos conociera y entonces pensé que lo suyo sería un canal sobre Linux y dentro de Linux me gustaba pues la parte de pues una aplicación de Linux, dar a conocer el ecosistema gigantesco que hay de Linux y tan desconocido, porque al final las aplicaciones de Linux que conoce todo el mundo son muy pocas. Y hay muchísimas aplicaciones que evidentemente están hechas por un grupo reducido de gente o empresas pequeñas que no son conocidas, no tienen financiación para hacer, yo qué sé, marketing, darse a conocer y son, digamos, programas muy, muy útiles y muy desconocidos. Entonces yo, pues, para aportar mi granito de arena, pensé que, bueno, ¿por qué no cada día no pongo una aplicación de Linux? En principio, la idea original era de lunes a domingo, pero lo mantuve durante varios meses, pero vi que el ritmo no lo podía aguantar. Y ahora el ritmo actual es de lunes a viernes y los fines de semana no publico aplicación porque llegó un momento en que ya no podía, sobre todo cuando después empecé a hacer otros canales. Y me di cuenta que los principales problemas que tienen los canales de Telegram es, y que ya lo he dicho en algún audio, es que es muy difícil publicitarle. O sea, no hay un sitio centralizado donde tú puedas buscar canales o grupos de Telegram. Hay diferentes, digamos, grupos, canales, hay canales de canales, pero al final esos canales son los mismos, digamos, usuarios los que suben los nombres de los canales o tienen los administradores los que se dedican a buscar los canales. El problema es que, por ejemplo, los casos que yo conozco, no hay mucho. Y lo que hay no son muchos. Yo, por ejemplo, el otro día vi un canal de Telegram, no me acuerdo cómo se llamaba, que me sorprendió porque era un canal de estos que tienen canales, que publicitan canales. Es una lista de otros canales. Los míos, por ejemplo, no estaban. Y, hombre, yo es que no me quiero echar flores, pero tengo que reconocer que mis canales, cada uno de ellos, tienen más de 1000 suscriptores. Y ahí había canales, por ejemplo, de Linux, que tenían bastante menos que yo. Evidentemente, yo soy bastante desconocido y, salvo un grupo reducido de gente, a mí no me conocen en muchos sitios. No tengo un podcast muy famoso, no tengo cuenta de Twitter. Y así me pasó con varios sitios, no el primer sitio que me ocurre. Entonces, claro, la única forma de publicitarte era, pues, metiéndote en grupos, pidiendo permiso para anunciar tu canal. El problema es que hay muchos grupos que está prohibido y encima cuando lo hacen te pueden banear. Y entonces, pues, al principio subió poco a poco el número de suscriptores porque era difícil darse a conocer. Hasta que llegó a un cierto número de suscriptores que se ve que ya tenía que calculo que unos 800. Cuando ya llegué a los 800 o 900, ya empezó a haber un ritmo bastante alto de entradas nuevas, de altas y también de bajas. Y antes de los 800, por ejemplo, había varios días, podían pasar días en que no había ni gente que se daba de baja ni gente que se daba de alta. Y ahora más o menos todos los días hay un trasiego de altas y bajas prácticamente todos los días. Ya depende del día y de sobre todo, que eso lo noto mucho, si alguien publicita mi canal, y sobre todo si es alguien conocido, ya sea en una cuenta de Twitter o en otro grupo o en otro canal. Porque eso sí se nota que hay una subida bastante grande de nuevos usuarios. Aproximadamente en este canal de Linux, el primero, el donde hay una aplicación, hay una entre 5, lo normal es unas 5 entre alta y baja. Después de abrir este canal de Telegram donde hay una aplicación, pues yo en esa época estaba enganchado a Python, me encantaba Python, la aprendí por motivo de trabajo, tuve que dar un curso de Python. Bueno, tuve un curso de programación y yo decidí darlo de Python porque en aquella época estaba aprendiéndolo y me gustaba. Y vi que también pasaba algo parecido con Linux, que había muchísimos paquetes, muchísimas librerías, que muchas eran desconocidas. Entonces, pues decidí y vi que no había ningún canal, igual que con Linux tampoco, por ahora no conozco ningún canal que sea del mismo tipo que el mío, de aplicaciones una al día. Pues también pensé que lo mismo que había aplicado Linux lo podía aplicar a Python. Y entonces, pues, creé el de un Python al día, que era lo mismo. Al principio era también de lunes a domingo. Una aplicación estaba enfocada al desarrollo en Python y su framework. Pues quien esté suscrito verá que son aplicaciones, aplicaciones, librerías o diferentes herramientas que ayudan al desarrollo de aplicaciones de Python o también de su framework, sobre todo de Django y de Flask. Otros frameworks hay, pero pocas aplicaciones, pero sobre todo esas: Python, Django y Flask. Como ese fue el segundo, y también pensé, eso fue a los pocos meses en este caso, porque entre el primero y el segundo sí hubo por lo menos 6 o 7 meses, pero entre un Python al día y el siguiente, que es Aprende Python, fueron pocos meses. Y aquí me di cuenta que quería hacer, ya que tenía un canal sobre aplicaciones de desarrollo en Python, porque no hago una de recursos, libros, vídeos, artículos, cualquier recurso que te ayudara tanto a aprender como a actualizar conocimiento en Python, en Django y en Flask, porque son los frameworks más conocidos, y algún framework más que no recuerdo muy bien. También he puesto algunos recursos, pero igual que en Python, un Python al día, en Aprende Python son, digamos, Python, Flask y Django, son los tres principales recursos de los tres principales temas. Este lo cambié porque ya con dos canales que ponía un mensaje al día, o sea, una aplicación al día de lunes a viernes, porque el Python al día también lo restringí, los fines de semana me lo tomaba libre porque no podía seguir el ritmo. Este no tenía periodicidad. Mi objetivo era, pues, 3-4 recursos a la semana. Algunas veces publico más, otras veces incluso publico menos, pero La idea era unos cuantos recursos a la semana de diferentes tipos. El problema era que la mayoría de los recursos, hasta hace bien poco, eran todo de inglés, porque realmente no encontraba recursos en español, muy poco, o que esos recursos no estaban muy visibles, porque al final los recursos que yo obtengo, al final, al principio eran de muchos sitios, pero ya lo estoy, digamos, acotando a, pues, a mi RSS, a diferentes páginas web bastante conocidas y algunos canales de Telegram. Lo tengo, digamos, bastante acotado porque no podía estar con mucho tiempo buscando información. Y ahí realmente todo eso son en inglés. Hasta hace poco que pedí recursos en español, que de hecho hubo gente que me ayudó y me dio unos cuantos recursos. Volveré a recordarlo en ese canal de Aprende Python para que así tenga más recursos en español, pero la mayoría en inglés. Así que esos son los tres canales que tengo en Telegram, que es lo que llevo más tiempo. Curiosamente, en el número de suscriptores, el canal de Aprende Python, se ve que los recursos es algo que a la gente le interesa más, es el que más usuarios tiene. Después va el de Linux, que también es el que lleva más tiempo, y por último el de Python. Los tres son más de 1000. Creo que el que más tiene son, pues lo voy a mirar ahora mismo, el de Aprende Python tiene unos 1794, casi 1800. El de una aplicación 1372. Y el último 1233, que es un Python al día. No me puedo quejar, la verdad que son bastante usuarios, con lo cual es verdad que posiblemente haya usuarios repetidos en los tres canales, o sobre todo en los dos de Python. Pero no me puedo quejar. Nunca imaginé que un canal de Telegram, que en mi caso yo no soy una persona conocida por otro ámbito, tuviera más de 1000 y subiendo, porque ahora la subida, ahora digamos que va subiendo poco a poco, pero tengo que reconocer que todos los meses tengo más usuarios que el mes anterior, así que no me puedo quejar. Otras cosas, bueno, después cuando empecé con los canales de Telegram, pues yo soy oyente de podcast desde hace bastante años y siempre me gustaba hacer un podcast, y ya empecé con este, ya he comentado cómo. Y después yo soy bastante aficionado a la Raspberry, ya de hecho hice un par de audios, creo, en Tomando un Café sobre Raspberry, y quería comprarme otra porque veía que la Raspberry era limitada, el hardware era limitado y para determinadas cosas no, que yo hacía uso, no iba muy lento, no estaba contento, así que decidí buscar comprar otra. Y a partir de ahí, pues de hecho hice varios audios sobre alternativa a la Raspberry y sobre todo que dos placas en principio estaban para comprarme, que al final de todas las que vi era una Odroid HC1 y la ROS64, que al final me quedé con la ROS64, que es la que estoy utilizando y estoy muy contento. Y a través de aficionarme, de ver placas, del proceso de búsqueda de alternativa a la Raspberry, pues decidí pues crear otro podcast, que es el segundo que tengo, que es ARM para todos, que es hablar pues de alternativa para la Raspberry, aunque también se habla de la Raspberry, pero principalmente de alternativa. No tiene muchos audios todavía, creo que tiene 6 audios, pero tengo ya en mente varios guiones ya más o menos concretados para futuras grabaciones de audio. Y por último he empezado otro, que creo que lleva dos episodios, que este por ahora va a estar integrado como una sesión de Tomando un Café, porque es un mini podcast, no quiero que sea más de 5 minutos. Este nuevo podcast es diario de aprendizaje. En este caso lo quería centrar en todo lo que estaba relacionado con la formación y la programación. Digamos que me gustaba la idea principal, pues cualquier cosa de relacionada con la programación, pues me gustaría hablarlo aquí, que un pequeño audio, y también de cosas relacionadas con la formación, pero bueno, programación y formación. Llevo dos episodios nada más, y en principio, salvo que este mini podcast, pues tenga relativamente éxito, pues digamos, lo haré independiente, pero en principio será una sesión de Tomando un Café, va apareciendo cada X semana, porque claro, como ahora tengo, digamos, tres, aunque uno de ellos esté integrado en Tomando un Café, mi idea es solo grabar un audio a la semana, como mucho un audio, o a cada semana o cada 2 semanas, del que sea. Pues si grabo uno tomando un café una semana, el siguiente será de ARM para todo o diario de aprendizaje. Porque antes, durante algunas veces, sí he grabado varios a la semana, pero por motivo de tiempo ya no puedo. Ya tengo que centrarme en uno a la semana o 2 semanas, depende del tiempo que tenga, pero no voy a poder hacer más de un audio a la semana. Lo que, bueno, y ya siguiendo con el guión que tenía un poquito pensado, también tengo varios grupos, porque yo pensé que, digamos, lo que yo tengo pensado es distribuirlo en Telegram. Telegram para los podcasts sea algo importante, y creé un grupo de oyentes de los podcasts, que la verdad que es un grupo pequeño, pero está muy bien. También creé un grupo, en este caso es privado, para el canal. Sobre todo tengo un canal para el canal de Un Día, una aplicación, tengo un grupo privado. Ese grupo, la verdad que está muy bien, estoy muy contento. Son bastante gente, son más de 200. Y aunque es un grupo tranquilo, la gente se ayuda, pregunta por aplicaciones, la gente le responde y está bastante bien. Y hace poco creé también otro grupo relacionado con ARM, alternativa a la ARM. Aunque está relacionado con el podcast de ARM para todos, pues uno es temática en general de ARM y otro es enfocado a los oyentes del podcast de ARM para todos. Quiero diferenciar. Este también son unos 50, está bien bastante, y son podcast, de hecho son, perdón, grupos que fomento que sean tranquilos. No quiero que sean todos los días mucha gente y todos los días mensaje, mensaje, porque entonces no, yo qué sé, perdería un poco la esencia de ayudarse, de que no sea algo que se pueda manejar fácilmente. Bueno, ¿qué más? Futuros proyectos. Bueno, tengo pensado dos en principio. Quiero hacer un canal, pero en este caso de vídeo de YouTube, de algunas herramientas que he puesto en el canal. Ya tengo escogidas las tres primeras que quiero hacer un vídeo, subirlo a YouTube, digamos, hacerme YouTuber. Y quiero, pues, comentar, hablar sobre, porque serían tres herramientas que utilizo más o menos habitualmente. Y después, pues, ir subiendo, pues, aplicaciones que considere interesante, pues, una pequeña explicación de su funcionamiento, algo como lo que tengo en el canal de Un Día en Aplicación, pero aplicado a un vídeo. ¿Cuándo lo haré? Pues no lo sé, ya tengo más o menos pensadas las tres aplicaciones que tengo pensado hacer vídeo y ponerme a grabar. Tampoco sé muy bien, que más o menos tengo una idea de la aplicación que quiero utilizar para grabar, porque sería para grabar el escritorio, mi escritorio, la pantalla de ordenador, no va a ser para grabarme a mí. Y el otro proyecto que tengo, que todavía tiene que madurarse, porque no sé si lo voy a hacer, es algo relacionado con un canal de Telegram y entrevista a gente. Es algo que debo pensar un poquito más y planificar, porque no sé si lo haré, porque posiblemente en alguno de los grupos privados que tenga preguntaré si le interesa a la gente, porque es algo, digamos, que raro, y no sé si a la gente le va a interesar un canal de Telegram de entrevista. Pero bueno, ya más o menos estoy madurando la idea. Ya preguntaba a más gente como que le interesan. De hecho, me han dicho sugerencias. Bueno, se me había olvidado que también participo en otro podcast, pero ya con otras dos personas, con mi compañero Daniel Primo y Joseda, que es el de Radio Dev, que son pequeños audios que hacemos cada uno de los tres. Cada semana hacemos uno sobre alguna herramienta de desarrollo. Y cada X tiempo, una vez al mes, una vez cada 2 meses, hacemos una versión extendida que nos juntamos los tres integrantes. Y de hecho, el último que hicimos un invitado, y la verdad que tuvo bastante buena acogida. Imagino que posiblemente repetiremos el tema del invitado en ese podcast, pero en ese podcast no es mío, es que soy un integrante más del podcast. ¿Qué más? Pues bueno, un poquito de estadística. La estadística del podcast la tengo un poco complicada. Primero, porque la tengo di en diferentes, digamos, fuentes o servicios, pero he hecho una recopilación, pero realmente no sé cuánta gente exactamente ve un episodio del podcast. Bueno, vamos a empezar un poco. Me gustaría dar una pequeña estadística, que realmente no pueden ser, no sé si son muy fiables, porque como la tengo en varios sitios, estos audios, y en algunos de sitios no hay estadísticas, más visualizaciones, pero no sé muy bien cómo funciona. Pero bueno, voy a dar una serie de datos. Bueno, como lo he dicho antes, este lo distribuyo el audio en un canal de Telegram, que es arroba tomando un café, y ahí subo tanto el audio en OGG como en MP3. Ese canal tiene 350 usuarios, o sea, suscriptores. Y aproximadamente, pues he estado mirando y las visualizaciones, claro, me imagino que la persona que se descargue el audio en OGG no se lo descargará en MP3, porque si sumo digamos, las visualizaciones, porque digamos que Telegram te da un número de las veces que ven, que no son descargas, creo que son las veces que ven ese mensaje, sale muchísimo más de 350 la suma tanto de los audios en OGG y en MP3. Lo que sí es verdad que he visto que los más vistos, digamos, son la charla que tuve con Ugic, con el del podcast de Ugic, y el audio que hice, el episodio que hice sobre alternativa a la Raspberry. Digamos, he hecho un vistazo y son los dos más vistos. Bueno, también lo subo a algunos servicios más, como en Wozcast, que he estado viendo que hay una media de 100. En este caso es que no hay suscriptores. Me imagino que serán 100 descargas o visualizaciones. Una media de 100, 110, por ahí. También lo subo a Anchor FM, que en este caso sí son reproducciones. Por lo que tengo entendido, cuando reproduce un audio en Anchor FM, te lo cuenta. En este caso, los audios suelen ser de media unos 200. Así más o menos 200, porque hay bastantes audios que han superado los 200. Tengo algunos por 180, pero últimamente ha dado una pequeña subida. Antes lo tenía a 150, pero ya hay bastante. Los últimos audios han pasado de los 200. Y también lo tengo en el servicio de iVoox. Y en este caso son 100, no sé, 110, 120, pero aproximadamente 100. 100 y de suscriptores creo que son 155 el de Tomando un Café. En este caso, como veis, yo mi mayoría de oyentes son de Telegram y en tal caso de Anchor FM. En iVoox, pues no sé, no tengo mucho. Yo me imagino que será que hay un montón de podcasts y yo tengo mi grueso de oyentes debido a los canales de Telegram que tengo, pues evidentemente vienen de Telegram, claro. Bueno, y después de estas pequeñas estadísticas, yo calculo que cada episodio lo verán unas 500, tendré unos 500 oyentes, no sé, aproximadamente unos 500 oyentes, tirando así, haciendo un redondeo. Pero bueno, antes de poner los audios y leer los mensajes, porque ha habido, creo que son unos 5 o 6 personas que han respondido a las preguntas incluso me han mandado un mensaje, me han dado alguna sugerencia o no sé. Pero algunos han puesto más que las preguntas. Me gustaría responder yo las dos preguntas, que eran por qué utilizas Linux y qué aplicación de Linux te ha sorprendido este año. La primera respuesta, la pregunta de por qué utilizas Linux, yo la respuesta la tengo clara, que es por comodidad. Ya se ha integrado tanto Linux en mi flujo de trabajo que me siento realmente cómodo. Incluso cuando he tenido algún problema, que ya cada vez tengo, prácticamente yo no tengo problema, no sé si lo he dicho esto alguna vez. Pero yo soy monodistribución, yo casi siempre utilizo la misma distribución, por lo menos principalmente la misma distribución que Fedora. Llevo muchísimos años en Fedora. En alguno de mis otros equipos, de forma secundaria, he tenido otra distribución, principalmente Debian. Pero siempre, siempre, siempre he tenido un ordenador con Fedora. Y ese ordenador, digamos, el que le daba pues, un uso principal. Y estoy muy contento con Fedora, sobre todo desde la última versión, a partir de la Fedora 20 ha mejorado muchísimo. Una distribución que yo recomiendo mucho. De hecho, hace poco hice una grabación con Samuel del podcast Yo Virtualizador, que también es usuario de Fedora y de Red Hat. Y estuvimos hablando, pues, que ya próximamente saldrá ese audio sobre eso, sobre Fedora y Red Hat. Así que dentro de X tiempo, no sé cuándo saldrá, cuando lo edite, veréis pues la charla que tuvimos sobre Fedora y Red Hat, aunque después hablamos de muchas más cosas. Y yo lo utilizo resumiendo por comodidad. Estoy muy cómodo con este sistema, estoy muy cómodo con su ecosistema y no tengo ninguna queja. Entonces es difícil que cambie porque estoy muy cómodo. ¿Qué aplicación de Linux te ha sorprendido este año? Pues la respuesta serían varias. En principio, ahora mismo yo reconozco que hay una que me ha sorprendido mucho, que es Zenkit, que hablé en un audio de Tomando un Café, no hace unos cuantos audios, que es una herramienta pues, para un gestor de tareas, pero que te permite tener varias visiones. En este caso yo utilizo casi siempre la de Kanban, pero también se puede utilizar mapas mentales, un calendario, en forma de lista de tareas. Y lo que hace es que si las crea en un sitio, se pueden visualizar en lo otro, siempre que cumpla las características de esa visualización. Es una herramienta que me gusta mucho, es una herramienta que sí es verdad que el problema es que la interfaz es muy cómoda, también está para móvil, pero está hecha en Electron, con lo cual consume un poco, pero yo en principio no tengo problemas con los recursos que tiene mi ordenador. Y si quieres gestionar tareas, yo la recomiendo. Yo la utilizo bastante, sobre todo los tableros Kanban, que es la, digamos, visión que yo tengo por defecto y casi siempre la que utilizo. Otra aplicación que utilizo, esta no es tan habitual, que es un editor de Markdown que se llama Typora, que también hice un audio en el en Tomando un Café hablando de ella. Y esta sobre todo lo utilizo pues, cuando estoy haciendo el monográfico de programación, que lo tengo un poco parado. El siguiente era de decoradores. Y en esos monográficos es una parte de audio y una parte escrita, que es un artículo que escribo en mi blog de ruteando.com. Y me gustó, me gusta mucho, es muy cómodo, es muy limpio la interfaz y es muy útil. Y dice, de hecho, en Tomando un Café hice un monográfico sobre editores Markdown, que donde fue donde conocí Typora, y de hecho me encanta. Para mí es casi prácticamente el mejor editor de Markdown de todos los que probé yo, el que me resultó más cómodo y el que me gusta más. Lo malo que por ahora es gratuito en versión beta. Ya veremos cuando salga versión definitiva si el Linux sigue siendo gratuito o lo ponen de pago. Ya veremos. Y el último, que digamos la aplicación más reciente, es MindTime, perdón, que es un calendario. También en el último audio hablé de Tomando un Café, creo que fue, hablé de ella. Me gusta porque es muy simple. El calendario muy simple, tiene algunas opciones que son muy útiles. El problema es que está enfocado al inglés, pero a mí, para el uso que le hago a los calendarios, tengo de sobra y me gusta mucho cómo funciona. Así que esas son las tres herramientas que me han sorprendido este año: Zenkey, Typora y MindTime. Así que lo que haré ahora será pues, empezar a poner los audios que me han escrito, o los audios que me han enviado, o los mensajes que me han enviado, por tanto audios como mensajes del oyente, y pues haré algún comentario. El primer audio que pondré será el de Mosquetero Web, Pedro, que es conocido por el podcast de Mosquetero Web y también sus directos de YouTube de los lunes. Así que pondré el audio y después pues, haré algún comentario si procede. Hola José, soy Pedro, Mosquetero Web. Habías preguntado unas cosillas y quería responderte por qué uso Linux. Bueno, pues uso Linux porque me va bien, simplemente. Porque es fácil de instalar, es fácil de gestionar, requiere muy poco mantenimiento, es software libre, hay muchísimas aplicaciones, hago todo lo que necesito y quiero con él. Y me funciona a las mil maravillas, arranca muy deprisa, se apaga muy deprisa y funciona todo de forma eficiente y rápida. Siempre pongo el mismo ejemplo, la diferencia entre en este equipo que tengo ahora entre Windows y Linux. Si les paso un programa que analiza partidas de ajedrez, pues simplemente el rendimiento es un 30% superior en Linux. ¿Por qué voy a tirar ese 30% a la basura? Pues no encuentro razones y por eso uso Linux. La otra pregunta que haces es ¿qué app me ha sorprendido? Bueno, sorprendido, sorprendido. Ahora mismo no sabría decirte ninguna porque las llevo usando todas bastante tiempo. Pero por decirte una que estoy usando cada vez más sería el navegador Opera, ¿vale? Es un navegador que está muy bien, que funciona a las mil maravillas, con el que yo funciono todos los días, todo lo que tiene que ver con este podcast y Mosquetero Web lo gestiono desde este navegador. Tiene integradas el Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, permite hacer una sincronización en el móvil, que también está el navegador Opera Touch. Y no sé, trae una herramienta directamente para hacer capturas de pantalla, trae extensiones, es compatible con las extensiones de Google Chrome ahora. Bueno, en definitiva, que funciona estupendamente bien. Muy recomendable. Y no sé qué más decirte. Lo dejo por aquí. Un saludo, enhorabuena por tu podcast y nos vemos. Gracias, Pedro, por el audio. Y referente a lo de los navegadores, yo también he utilizado Opera. De hecho, lo utilicé bastante una época porque el navegador que yo utilizo por defecto, que es Firefox, había determinadas páginas que no me funcionaban bien. Y empecé a utilizar Opera porque esas páginas funcionaban bien, tanto en alguna página en el sobremesa como en la tablet. La tablet también estuvo bastante tiempo Opera. Pero yo desde hace pues, un tiempo bastante, desde hace bastante tiempo utilizo cuatro navegadores web, que es Firefox, Opera, Chrome y Vivaldi. Y utilizo cada navegador en función del uso que le estoy dando. Tengo Firefox como navegador principal, que es el que utilizo para navegar habitualmente por internet, el que más tiempo estoy con él. Utilizo Vivaldi porque ahí tengo una serie de pestañas, porque yo la verdad que, salvo Firefox, los otros navegadores lo que tengo son unas pestañas fijas para algunas determinadas páginas web. Y cuando quiero entrar en esa página web, utilizo ese navegador. En este caso, Vivaldi lo utilizo principalmente porque tengo una pestaña fijada de Telegram Plan, que es el programa que utilizo yo para programar los mensajes de Telegram que envío a los canales de Telegram donde una aplicación y un Python al día. Tengo otra pestaña fija para Bitly, que es el acortador de enlaces que lo utilizo en los canales de Telegram. O sea, principalmente Vivaldi lo utilizo para cosas relacionadas con los canales de Telegram. También utilizo Opera con una pestaña fijada de mi cuenta de Digital Ocean, que es donde tengo yo mi blog, y algunas pestañas más de diferentes aplicaciones que tengo en la ROG 64. Ahora que recuerde, principalmente tengo ahora mismo fijas, creo que son P-Hole, la interfaz de P-Hole, y creo recordar que también la de NetData tengo. Bueno, ahí lo que pongo, voy a poner abriendo pestañas y fijándolas con servicios que tengo, el panel de administración que tengo de servicios en la ROS 64 y Chrome, que es el último que he empezado a utilizar. Sobre todo lo utilizo para cosas del tema relacionado con el podcast. Principalmente la pestaña, creo que solo tengo una pestaña fijada, que es la de Zencaster, que es el servicio que utilizo para cuando quiero grabar un podcast con otra persona. Ya lo he utilizado, ya sabéis que en Tomando un Café ya he hecho algunos crossovers con Ángel, también he hecho una especie de charla con Alfonso Rovira, y ya tengo grabada una con Yo Virtualizador, que será posiblemente después de que publique este audio, será el siguiente audio que publique. Y también lo he utilizado y lo conocí principalmente por mi compañero de Radio Dev, Daniel Primo, que lo utilizamos en los podcasts, en los audios, las versiones extendidas del podcast que tenemos con Joseda y Daniel Primo de Radio Dev. Así que yo utilizo los navegadores en función con el uso y tengo pestañas fijadas pues, con determinadas páginas. Bueno, vamos a continuar con los mensajes. En este caso es un mensaje, no es un audio, que me envió un usuario, digamos, un oyente y un también usuario de Telegram que lo conozco también de varios grupos que estamos los dos juntos. El nombre que digamos que tiene Olnick, que me imagino que será parte de su nombre, se llama David C. Y me envió un mensaje en este caso, que lo voy a leer, pues claro, evidentemente, para que lo escuchéis tendré que leerlo. Así que comienzo. El mensaje dice lo siguiente: Hola José, soy oyente del podcast desde el principio y en relación al aniversario, ahí va mi opinión y mi respuesta a las preguntas que plantea. Soy programador, aunque en mi caso muy anclado en Java. Y lo que me aporta el podcast Tomando un Café es descubrir nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar o aprovechar los recursos disponibles y también conocer de la programación en otro entorno, diferente al mío. Lo que en ciertos momentos puede abrir la mente, aparte de simplemente la mera curiosidad. Profesionalmente estoy atado a Windows, en lo que respecta a uso empresarial, pero en lo personal todo mi equipo y los de mi familia funcionan con Linux. Ubuntu en diversos sabores, Debian y Antergo. Llevo usándolo unos 10 años como sistema único en casa y comencé a usarlo por ahorrarme dolores de cabeza con temas de virus y lentitud del sistema en que sufría con Windows. Cuando empieza a usarlo, Descubre la libertad que te ofrece a la hora de configurarlo todo a tu gusto. Utilizar software diferente para todo tipo de todos los fines que puedas explorar, instalar y desinstalar a golpe de comando desde un repositorio de forma mucho más rápida que con otro sistema operativo. En cuanto a las aplicaciones que me hayan sorprendido, el último año, aunque no es ni mucho menos una aplicación nueva, se trata de Skrill SQL, que han mencionado recientemente alguna vez en el canal Un día una aplicación. Aunque la interfaz no es lo más intuitiva del mundo, las posibilidades que ofrece para trabajar con bases de datos me han ayudado mucho en este último año, especialmente a la hora de trabajar con grandes volúmenes de datos. Sé que no es una aplicación de Linux estrictamente, sino que al ser el Java es multiplataforma. También he empezado a usar más en serio Inkscape y cuanto más lo uso, más me gusta. Enhorabuena por el podcast, te animo a seguir grabando. Como temas posibles a tratar, te comento que uno que tenía pensado proponer también era atareado. Es el tema de las copias de seguridad de los equipos profesionales, de los equipos personales. Tratando no solo el hecho de herramientas de backup, sino también estrategias de copiado, cuándo hacerla, en qué dispositivos, de qué archivo, qué método de recuperación, si se pueden recuperar archivos individualmente, etc. Un saludo. Muchas gracias, David C. Yo, es verdad que en el tema de base de datos no es algo que yo trabaje mucho y SQL SQL si lo conocí. Yo hace bastante años me contrataron para hacer una pequeña aplicación de gestión con base de datos, utilicé MySQL y en aquella época me acuerdo que utilicé muchísimo y me gustó un gestor de base de datos, o sea, una panel de, digamos, de administración de base de datos que se llama Navicat y me gustó bastante. Era en aquella época la aplicación la tuve que hacer en Windows. Funcionaba bastante bien. De hecho, creo, no sé si sigue existiendo Navicat y me gustó bastante. Hace un tiempo lo miré y había una versión de Linux y funcionaba, me gustó bastante. No suelo tratar gestores de bases de datos. He utilizado PostgreSQL, MySQL, SQL Lite, pero realmente la mayoría de las veces la he hecho con código del lenguaje que estaba programando. O con la línea de comandos, con la línea de comandos propia de la base de datos. No he utilizado desde hace bastante tiempo ningún gestor de base de datos. He utilizado, pero es que SQL hubo una época que sí lo utilizó, aunque es verdad lo que tú dices, un poquito la interfaz no está muy pulida, aunque no sé, no lo utilicé mucho como para saber si tenía mucha potencia debajo de esa interfaz. Referente al tema que has comentado sobre el posible tema, pues sobre las copias de seguridad, yo la realmente hace tiempo hice en el canal de Un día una aplicación, hice un monográfico sobre copias de seguridad, pero realmente yo no soy el más indicado porque no es una temática que conozca mucho. Bueno, sé lo que son las copias de seguridad, copias incrementales, completas, diferencial, etcétera. Pero no, de hecho ahora mismo no tengo un sistema, una política de copia de seguridad, una cosa que está mal hecha y quiero resolverlo en breve, tener alguna política de copia de seguridad, que últimamente lo que tengo son pues varios directorios, los copio de forma externa, pero no tengo nada automático, pero tomo nota y es posible que me lo prepare y haga pues algún audio sobre política de copia de seguridad, así que tomo nota y lo tendré en cuenta. Bueno, pues muchas gracias, Davise. Y ahora el siguiente audio va a ser de Carlos, de un blog bastante conocido, que es el blog de Lázaro, que recomiendo encarecidamente a todos. Y este es el audio que me ha enviado. Hola, soy Carlos de Blog de Lázaro. Bueno, primero darte la enhorabuena por los podcasts, la multitud de ellos que tienes. La verdad es que son todos súper interesantes, ¿sabes? Y tocas muchos palos. Yo, como hombre de sistemas, lo que más me gusta sobre todo es cuando hablas sobre placas y, bueno, más que nada sobre placas, que es el vicio que tengo ahora. Y luego preguntas también qué aplicaciones nos ha sorprendido más en Linux en el último año. Hombre, a mí particularmente no había trabajado con Docker, ¿vale? Entonces me ha dado mucho juego, ¿vale? Entonces a mí la que me ha sorprendido, por desconocida, no por novedad, es Docker. Ya te digo, por todo el mundo de posibilidades que me abre. Y luego Google Guard, también la VPN esta que acaba de salir, ¿vale? Que la verdad es que es muy sencillita de configurar, no se necesitan certificados ni en el cliente ni en el servidor y trabaja como si fuese un túnel SSH, ¿vale? Clave pública, clave privada y a funcionar. Y ya te digo, muy sencilla de funcionar y de trabajar con ella. Y nada, y eso, continuar animándote a que sigas con los podcasts, porque aunque tú no, a lo mejor pienses que no se te escucha, no se te retroalimenta bien, la verdad es que yo creo que todo lo que hablas siempre sacamos algo positivo y curioso de todos tus conocimientos que creo que son muy amplios. Venga, un saludo. Se me olvidaba, que ¿por qué utilizo Linux? Pues utilizo Linux sobre todo por la libertad de elección que me da. Libertad de elección de escritorio, de kernel, de programas, software en general y claridad, ¿vale? Para ser de código abierto, pues dispones de una claridad, aunque tú no lo entiendas, siempre va a haber gente que lo entienda, ¿vale? Y siempre me da más seguridad. No quiere decir que sea más seguro, ¿vale? No voy a entrar en eso, pero a mí la percepción que me da es de seguridad y libertad. Bueno, José, no te quiero entretener más. Perdona la intromisión así tan brusca que he tenido. Y lo dicho, que continúes con los podcasts que me parecen maravillosos. Sobre todo es ahora el último que te has puesto a trabajar con él, con los de las placas ARM. Que yo, como te he dicho antes, yo que soy de hombre de sistemas y me gusta cacharrear, pues todo esto se me parece súper interesante. Además, me descubres nuevas cosas. Venga, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, Carlos, y recomiendo ese blog de Lázaro, una lectura muy recomendable. Y referente a lo que has comentado, Docker, yo es algo que ahora últimamente no lo estoy tocando mucho, pero una de mis objetivos o de mis prioridades sería montar un entorno de desarrollo de Docker para el desarrollo en Python o otro tipo de desarrollo que tenga. Porque yo ya, no sé si lo comentaba en el podcast, vi una vez un entorno de desarrollo que me encantó, que era una serie de contenedores de Docker. Por un lado tenía un contenedor para diferentes servidores de web, tenía uno para Apache, para Engine, también tenían para, en este caso lo vi, creo recordar, para Python y también para PHP lo vi. Tenía un contenedor donde estaba PHP, o estaba por otro lado Python y Django. Y por otro lado tenían bases de datos, tenían varias bases de datos en contenedores. Y todo esto creo recordar que lo tenía, digamos, coordinado con Kubernetes. Entonces lo que hacían esa empresa que vi era que si necesitaba un entorno con PHP, MySQL y Apache, pues cogían esos contenedores y los comunicaban entre ellos y tenía su entorno de prueba. Que resulta que después necesitaba PostgreSQL, Engine y Python, pues tenía otro. Entonces digamos que era como un puzzle y tenían diferentes piezas y dependiendo del desarrollo que tuviera, pues iba colocando esas piezas en el puzzle y tenía su entorno de desarrollo. Eso es algo que quiero ver porque no es algo que vi y me gustó y quería ponerlo en práctica. Referente a Docker, en el canal de Telegram, de hecho, pues hice un monográfico sobre Docker. Yo ahí durante una época estuve probando un administrador de contenedores que mediante una interfaz web, creo que se llama Ranger, que me gustó bastante y tenía todo lo necesario para administrar múltiples contenedores Docker. De hecho, tenía un catálogo de contenedores que te permitía con un solo clic pues montar algún tipo de aplicación entorno. Recuerdo que tenía para montar un servidor en Jenkins, pulsaba y te lo montaba todo en Docker, un contenedor con Jenkins. Tenía otro para WordPress. Y tenía otro para que este sí lo probé para Rocket. Quien no conozca Rocket es un servidor de mensajería, un chat, de que te monta básicamente un chat. Y tenía varias más que no recuerdo. Entonces, simplemente en ese catálogo, tú escogías la aplicación, pulsaba y te montaba un contenedor configurado completamente para arrancarlo y ya tenía el servidor o la aplicación montada de una forma fácil. Una aplicación Ranger que me gustó mucho. Estaba muy bien. Consumía, evidentemente, bastante, no es para ejecutarla en una Raspberry de 1 GB de RAM, por ejemplo, pero yo la estuve probando, pero hace tiempo que no. También recuerdo que había una línea de comando de Docker que puse en el canal, pero realmente no me acuerdo ahora, no lo. No, pero sí, eso, voy a ir al canal de una aplicación y buscar con la etiqueta ampersand Docker y encontraré todas las herramientas que he puesto relacionadas con Docker en un de una aplicación. Respecto a la otra aplicación, la de WireGuard, esta habló bastante Ángel en ese crossover que hice en Tomando un Café UGIT, porque él la tiene montada en su router con OpenWRT. Creo que su router era un Xiaomi, creo recordar. Y me estuvo hablando bastante bien de esa aplicación y de hecho me dieron ganas. Yo de ahí conté mis peripecias con los VPN, porque yo lo que quería montar y todavía estoy intentándolo montar es un VPN que pueda, digamos, navegar a través del móvil y utilizando los DNS que tengo de P-hole en la RA64. He visto que P-hole se puede montar de esa forma, de hecho en la página web de P-hole se viene cómo se monta, lo que hace es navegar a través de una VPN y te quita, con P-hole te quitas todo el anuncio. Claro, pero tienes que tener montado un VPN. Ya conté en ese crossover mis peripecias con los VPN, incluso con ese script que se llama PVPN, que se supone que es muy fácil para todos, pero a mí no me funcionaba. Y lo último que he hecho es una aplicación que vi y de hecho después la escuché en un audio del podcast de Rodolfo Pilas, que también os recomiendo, Deployando, se llama, que era S-Shuttle. S-Shuttle será parecido a WireGuard, porque lo que te monta un túnel SSH, pero claro, yo lo quiero montar en el móvil. Y entonces ahí descubrí, qué cosa que yo desconocía, que en las aplicaciones que te montan túnel SSH en los móviles requieren acceso root. Por eso ese SATEL no tiene versión para Android. De hecho, en la misma, digamos, en la wiki, en la misma página de GitHub que del proyecto, le preguntaban y uno de los autores o uno de los desarrolladores le comentaron que era complicado crear alguna versión para Android porque requería acceso a root. Y después me metí en la tienda de Android, bueno, en la página de ese SATEL de GitHub recomendaba una aplicación que se llama KI4, creo que recordar, que lo que es una aplicación que se instala en Android que te monta túnel. Lo que yo no sabía, y ahí lo descubrí, que no funcionaba porque requería tener acceso a root. Yo tengo un Xiaomi Mi5 que no es muy complicado darle acceso a root, pero hay que ponerse. Así que sigo mi camino por intentar instalar un VPN a través del móvil y poder usar, digamos, conectarme a internet por la VPN utilizando y que me bloquee los anuncios P-hole que la tengo en la RA64. Así que es posible que al final pueda utilizar alguna herramienta como WireGuard, no sé lo que haré, o utilizar el propio VPN que tiene mi router, que por cierto creo que tenemos Carlos, perdón, Carlos, tenemos el mismo router, yo también tengo un Asus, y porque me he metido en tu página y he visto que tiene algunos artículos referentes a cómo configurar los Asus, y creo que tenemos el mismo router, así que es posible que configure el VPN del router, a ver si con eso funciona. Así que bueno, pues vamos a seguir, todavía tenemos algún mensaje más. En este caso es de otro, digamos, oyente del podcast y también usuario de Telegram, que estoy con él también, comparto varios grupos con él, que se llama Miguel CM, y lo que me ha escrito son varios mensajes en Telegram que a continuación voy a leer. Empieza así. Bueno, me has hecho reflexionar sobre ello. La respuesta va muy ligada a por qué empecé a usar Linux. Así que escribo. Tenía un portátil y mientras preparaba mis oposiciones con Windows 95, para la época el portátil no era de grandes recursos y me daba problemas. Arranques lentos, que si virus, que si metía antivirus y más lentitud, que si instalar un programa había que pagar y si no. Bueno, el caso es que intentaba usar programas gratis y expiraba la licencia. Y para programas básicos, un simple programa de imagen, visor PSDF, PDF, descompresor, etc. Descubrí Guadalines, que es de la Junta de Andalucía, basado en aquella época, en el 2009, en Debian. Lo instalé y desaparecieron todos esos problemas. y a día de hoy solo uso Linux. Aplicaciones. Bueno, me dice que si la aplicación está también para Windows, vale. Digo, claro, evidentemente, lo único requisito es que estuviera para Linux, que esté en otro sistema operativo, da igual. Así. Bueno, pues no rebuscaré mucho. Te diré que la que he usado más por mi trabajo es la suite LibreOffice. Estrictamente hablando, está solo para Linux. Soy profe, elaboro apuntes, llevo notas y cuadernos de clase con su hoja de cálculo, presentaciones de forma ocasional. Y el editor de texto para los apuntes imprescindibles porque me permite añadir fórmulas matemáticas muy fácilmente. También también cuando me toca explicar gráfica uso el software de Calc. Se refiere al LibreOffice Calc, me imagino. Leo, edito doc, 2x, pasa fácilmente a PDF, edita PDF con su draw, bueno, etcétera. Bueno, ya no me escribió más mensajes, pero creo que queda claro por qué lo usaba. Uso Linux básicamente para quitarse los problemas que producía Windows con virus, etcétera. Y evidentemente yo también utilizo LibreOffice. De hecho, yo soy, aunque ahora no practico, soy formador y he dado muchos cursos de Office, pero yo realmente lo que utilizo es desde hace mucho tiempo LibreOffice, bueno, antes OpenOffice y ahora LibreOffice, y eso que he dado bastantes cursos de Office porque, bueno, incluso una vez di un curso de LibreOffice increíble, pero di un curso de LibreOffice, pero lo normal es que las formaciones sean de ofimática sean en Office, no hay que darle más vueltas. Y referente a LibreOffice, yo principalmente utilizo el editor el procesador de texto. Alguna vez he utilizado Draw para modificar alguna imagen, pero generalmente el 90% de las veces utilizo el procesador de texto, el Writer. Y lo que sí es verdad que también hago es pasar mucho, convertir muchos archivos a PDFs con Writer. Porque generalmente, salvo que necesite el documento que lo vaya a modificar otra persona, a mí me gusta siempre entregarlo en PDF. Para así, digamos, evitar, entre comillas, pues que alguien pueda modificar el documento. En PDF es un poco más complicado modificarlo que darle un texto, básicamente. Tenemos otro audio de un usuario de Telegram que comparte conmigo varios grupos y también oyente del podcast, que su nombre es Quijote Libre, y este es el audio y una reflexión que tiene en el audio que me ha enviado. Un saludo a todos. Mi nombre es Antonio, me conocéis de la red como Quijote Libre, y quería lo primero de todo agradecer a José su invitación a participar en este evento de celebración del primer aniversario de su podcast. La primera pregunta de por qué uso GNU Linux tiene una respuesta muy corta. Me gusta la informática, me gusta saber lo que hace mi ordenador, me gusta controlar yo qué hace y cómo lo hace, y no que otros me digan cómo tengo que hacerlo. Por eso, desde el año 2005 aproximadamente, y aunque ya desde el año 95 venía teniendo habitualmente instalaciones de GNU Linux, pero en ese año 2005 Debian empezó a formar parte de forma sistemática como dual boot en mi ordenador, que tenía Windows por necesidades laborales. Y sin embargo, a partir del año 2015, a raíz del fin de mi vida laboral, tomé la determinación de prescindir de Windows, algo de lo que no me he arrepentido en absoluto, que además me ha llevado a conocer a una gran comunidad, gracias a la cual estoy hoy aquí hablando para todos vosotros, y en la que he encontrado a personas con inquietudes similares con respecto a la privacidad y al control de su vida. Aparte de esto, es cierto que GNU Linux me facilita una serie de herramientas que me permiten prescindir bastante de la nube y de una serie de cuestiones que me revuelven bastante las tripas. Tengo que decir que libros como Rebelión en la Granja o 1984 figuran entre mis favoritos. Siempre pienso que el pobre Orwell, si levantara la cabeza, seguramente se moriría del susto de ver en qué nos estamos convirtiendo, porque se nos quedó un poquito corto. Pero la realidad es que pienso que estamos viviendo en una sociedad cada vez más invasiva, nos aísla más y nos lleva a estar cada día más vigilados y encima contentos de estarlo. Personalmente esto me parece un grave error y GNU/Linux me permite combatirlo en cierta medida. Aunque es cierto que al final es la responsabilidad de cada uno y no la herramienta la que hace que estemos más o menos controlados. En cualquier caso, sí es verdad que en este mundo del GNU/Linux he encontrado gente con más inquietudes a este respecto y más dispuesta a trabajar por ello. También es verdad que GNU/Linux aporta un gran valor desde el punto de vista educativo al enseñarte claramente que para los mismos fines se pueden utilizar diferentes medios. Y no todos los medios son exactamente igual de válidos. Algo que hoy en día se confunde bastante porque parece que los fines justifican cualquier medio. Y en ese sentido, investigar en GNU/Linux, aprender, es algo que forma parte de mi ADN y que puedo desarrollar en gran medida gracias a las aportaciones de la comunidad. Aparte de esto, me pregunta también que cuál es mi programa favorito o el que más me ha llamado la atención. Y en este sentido no me queda más remedio que citar a Emacs. En estos dos últimos años, Emacs ha sido mi gran descubrimiento. No voy a ser tan tonto de confundir Emacs con una religión, pero sí es cierto que Emacs aporta una visión de la informática mucho más cercana a la que yo conocí en los años 80 en mi etapa de programador, que me satisface mucho más y que me permite controlar mucho mejor lo que hago con mi equipo. Tengo la suerte de que gracias al grupo de Emacs Madrid y al grupo de IRC de Emacs en español, cada día descubro cosas nuevas, cada día veo nuevas posibilidades y eso me abre nuevos caminos de aprendizaje que hoy en día es lo fundamental para mí. Por todo esto, recomiendo a cualquiera que quiera tener una mayor responsabilidad en lo que hace con su ordenador, que se introduzca en el mundo de GNU/Linux, que no tenga miedo a compartir, a preguntar a la gran comunidad del software libre y que esté seguro de que con un poco de esfuerzo, lo cual, a pesar de lo que nos digan, no es malo. Y con ganas de aprender, podrá llevarse todos los días una gran alegría por haber avanzado un paso en su conocimiento de todo esto. Gracias a José por compartir, gracias a todos vosotros por escuchar y por compartir y Gracias por manteneros en esta lucha, por hacer de GNU Linux un mundo cada vez más abierto y cada vez más participativo. Un saludo. Gracias a ti, Antonio, por enviarme este audio. Respecto a lo que has comentado de Linux, es verdad que sí, ha estado tantos años mantenido principalmente en la comunidad, aunque ahora hay muchas empresas que participan en Linux y lo utilizan y aportan código, pero hay que reconocer que el gran factor o una de las grandes ventajas es su comunidad. Y aunque dentro de esa comunidad haya extremismo, hay que reconocer que la gran mayoría lo que intenta es ayudar a los demás. Con lo cual, si ha mantenido incluso con los extremismos, si esa comunidad de Linux no hubiera ayudado o facilitado a los nuevos usuarios que se introdujeran en el mundo de Linux, Linux no estaría ahora mismo donde está, ni tampoco posiblemente las empresas que hay ahora invirtiendo en Linux no estarían invirtiendo. Por otro lado, por la aplicación que has comentado, yo reconozco que en un grupo que tú estás conmigo y con unas cuantas personas que son usuarios de Mac, como Ángel, Alfon, yo gracias a ello intenté probar Mac. Es verdad que la curva de aprendizaje es un poco complicada, pero tampoco nada del otro mundo, que al final practicando y aprendiéndose esa curva de aprendizaje se supera sin problema. Pero yo lo utilicé de otra forma diferente, porque yo lo utilicé como no como editor de código, que los que conozcan más de oída pensarán que un editor de código, sino ese enorme ecosistema que hay de aplicaciones para Mac. Yo principalmente estuve utilizando una que es el Fit, que es un cliente RSS que estaba muy bien y que funcionaba bastante bien, y con el tiempo que lo estuve utilizando no tuve ninguna queja. Algunas funcionalidades no conseguí, me daban error. Algunas funcionalidades de configuraciones que quería probar, que las veía muy interesantes, no las conseguí funcionar, no sé el motivo. Y también intenté utilizarlo como cliente de correo. Probé varias opciones de aplicaciones para Mac, pero al final las descarté porque no conseguí configurarlo. Probé dos o tres y no conseguí. Y he visto, no sé si es de otro usuario de Telegram, tengo guardado una página web que explica cómo él ha configurado en Mac pues, como cliente de correo. Y le tengo que echar, cuando tengo un poco más de tiempo, le quiero echar un vistazo porque que eso lo quiero retomar. Lo que sí es verdad que el Fit dejé de utilizarlo porque ya no, prácticamente no utilizo clientes RSS. Los canales, estoy suscrito a canales de Telegram que me proporcionan la información necesaria, y aunque ahora mismo estoy utilizando Aggregator, no lo utilizo todos los días y de vez en cuando hasta se me olvida verlo. Es que realmente los canales de Telegram para mí ha sido un cambio disruptivo muy grande, y cada vez veo más canales de información, y el RSS lo he dejado un poco apartado, aunque lo sigo utilizando para conseguir aplicaciones, tanto para hundir una aplicación, para un Python al día o recursos para aprender Python. Pero ahora que voy acotando bastante, y casi todo lo consigo de canales de Telegram que estoy suscrito, alguna vez alguna página web o algún repositorio de GitHub que veo. Pero es verdad que ahora mismo mi principal fuente y casi sustituto a los RSS son los canales de Telegram, y sobre todo que conforme va pasando y se va asentando más Telegram, van apareciendo más canales de la información que suelo visitar. Para concluir, tenemos el último audio, que es de Alfon Rovira, que no sé si os acordáis que hice un audio en el podcast de Tomando un Café, donde hablamos sobre programación y enseñanza o aprendizaje, programación y aprendizaje. Fue un audio muy muy interesante, de por sí Alfon Rovira es una persona muy interesante con muchos conocimientos, y este es el audio que me ha enviado. Buenos días, José, son las 7 de la mañana, me voy a por el pan. He montado tu momento para grabar el mensaje. Bien, pues la aplicación que utilizo yo de más relevancia, sobre todo últimamente, en Linux, es DokuWiki. DokuWiki la tengo montada en un servidor y este año pues ha sido una aplicación pues que ha tomado más relevancia. Ya vengo como un par de años utilizándola a lo largo del curso y ha tomado ahora más relevancia cuando al hablar contigo me dijiste que podías estructurar el conocimiento con una wiki. Yo lo estructuraba con un blog. Al estructurarlo con una wiki, como es un formato infinito y está bien estructurado, pues realmente la calidad de la información pues es mucho mayor. Bueno, pues nada, nada más. Simplemente darte la enhorabuena por el podcast. Es un podcast que me parece pues muy bueno, ¿no? Porque tiene un formato sencillo y como yo creo que los buenos podcasts son los que tienen buenos contenidos. La forma está bien, pero es algo que pues no es tan relevante. Nada, a seguir así, a seguir produciendo contenido. Un saludo. Gracias, Alfon, por el audio. Y referente a lo de la wiki, realmente yo creo que para estructurar, organizar conocimiento, me parece que la mejor opción. Yo también utilizo, como comenté en el podcast de Diario de Aprendizaje, que yo utilizo también dos libretas, la libreta de desarrollo y la libreta de aprendizaje, porque me gusta también tener cosas en papel, porque es más transportable tener ese tipo de libretas, las puedes, digamos, revisar en cualquier momento, tiene también su defecto. Y yo lo de la wiki, DokuWiki, no la he utilizado. Yo realmente lo de la wiki es curioso porque yo la primera que utilicé para estructurar conocimiento era porque yo durante una época tenía un pequeño ordenador antiguo y lo utilizaba de servidor y lo que hacía era instalé GitLab antes de que GitLab tuviera su versión en la nube. Pues yo hace bastante, un par de años antes, ya lo vi en una página web, lo instalé, era relativamente fácil. Bueno, tenía muchos pasos, pero estaba muy bien explicado en internet. Encontré una página que te lo explicaba, bueno, en la misma página de GitLab te lo explicaban. Y empecé a utilizar la wiki de GitLab, que está bastante bien, aunque ahora me imagino que habrá mejorado bastante ese tiempo que no he utilizado la wiki de GitLab. Y realmente la mejor forma para estructurar conocimiento. A mí también me gusta, que te lo comenté en el podcast, que en el audio que grabamos juntos, me gusta utilizar también los gestores, un gestor documental. Aunque ahí el gestor documental, más que estructurar conocimiento, previamente dicho, me gusta organizar material, que ese material también lo utilizo para obtener conocimiento. Entonces, para mí sería, por un lado, la wiki, pues cuando tengo que, digamos, el conocimiento propiamente dicho, organizarlo, y por otro lado todo ese material que recopilas, porque donde adquiere el conocimiento, me gusta organizarlo con un gestor documental. En este caso el que he utilizado es OpenKM. Hasta hace poco estaba probando OpenProDoc, pero no termina de convencerme, me gusta más OpenKM. El problema es que ahora OpenKM utiliza, antes utilizaban un bundle que era un ejecutable que te instalaba todo. Y ahora, por la última vez que me metí en la página web fue hace poco, y lo que te dan es una máquina virtual. Y no me convence el tema de la máquina virtual, pero bueno, ya será ver opciones que hay. Y si no, pues volver a utilizar OpenKM, que creo que todavía lo tengo instalado una versión antigua, que todavía podría reutilizarla. Y si no, pues ver también otras opciones. Incluso lo de la wiki, pues otra cosa que tengo que retomar, porque me gustaría utilizar otra vez una wiki para estructurar conocimiento. Últimamente lo hago en las libretas esas que he comentado anteriormente, y DokuWiki puede ser una opción, aunque yo pensaba que DokuWiki era algo más complejo de instalar, aunque no sé cómo, la verdad, cómo lo tienes tú instalado. Pero bueno, en wiki hay muchas opciones y ya podré visitar, ver alguna y ver qué tal, porque me gustaría volver otra vez a estructurar mi conocimiento en wiki, aunque voy a seguir utilizando esas libretas que he comentado anteriormente. Bueno, y para finalizar ya este audio que sería el primer aniversario del podcast Tomando un Café, me gustaría reiterar las gracias a todos los que han participado con mensajes, porque me resulta bastante alentador que haya gente que haya gastado parte de su tiempo en, digamos, escribirme mensajes o en grabarme un audio. Y aunque yo realmente cuando hice esta propuesta a todos los oyentes y también la puse en todos mis canales y grupos que tengo, yo pensaba que iba, pues posiblemente hasta que no iban a enviar ningún audio mensaje, así que me ha sorprendido. Creo que son 5 o 6 entre audio y mensaje y ha sido bastante alentador. Y pues reitero mis gracias a esas personas que han participado. Espero poder cumplir el segundo aniversario de este podcast. Yo no tengo ahora por ahora ningún motivo para dejar de grabar. También seguiré grabando el otro podcast que tengo de ARM para todos. Y también pues intercalar en este, digamos, este podcast de Tomando un Café, ese mini podcast o ahora mismo sesión que hay, que se llama Diario de Aprendizaje, que si tiene más, si veo que tiene recorrido, pues incluso lo podré, digamos, volver independiente con su feed y todo, pero por ahora me gustaría hacerlo dependiente de Tomando un Café. No me quedamos, creía que iba a tardar más este audio, la verdad que llevo una hora de grabación y no tengo mucho más que decir. Ya lo que voy a decir son, me voy a despedir vosotros sin antes decir por los métodos de contacto. Tengo un email que es tomandouncafe@nexe.eu, cuenta de Twitter que es @-un-café, grupo privado de oyentes, que en este caso sí lo voy a poner en las notas del programa, en un canal de Telegram donde subo audio. De todo de este donde voy a subir este audio, que es @tomandouncafe. También lo subiré a las plataformas de Anchor FM, Wosca, Evox, con el mismo nombre, Tomando un Café, y haré una pequeña reseña en ruteando.com. También me gustaría añadir que voy a poner unas notas de este podcast, como siempre hago, un poquito más, a lo mejor más extensas, porque voy a dar toda la información que he hablado, tanto los grupos privados de Telegram que tiene el canal donde hay una aplicación, más el grupo privado que tengo de oyentes de este podcast y el de RM para todos, y pondré toda la información que he comentado de cuentas de Twitter que tienen asociados los canales de Telegram, y pondré toda la información, así que serán un poco más extensas. También recordad que si os interesa pues apoyarme económicamente, tengo una cuenta de un enlace afiliado de Amazon que ahora con esta fecha a lo mejor vaya a comprar más de lo habitual en Amazon por si queréis apoyarme. Recordad que yo me llevo una pequeña comisión sin subir la compra en Amazon. También pondré el enlace de afiliado de Digital Ocean, que es lo que os da $10 gratuitos para que puedas probar el servicio. Y cuando si gastas $25, ellos me reintegran Digital Ocean $25 a mi cuenta, que es donde Digital Ocean, el servicio donde tengo yo mi blog de ruteando.com. También por último pondré mi dirección de PayPal por si quieres hacer algún donativo para poder, pues, digamos, determinadas cosas que quiero comprar para relación con el podcast o otros proyectos que tengo. Así que ya me despido de vosotros, muchas gracias a todos y me despido hasta el siguiente audio.